Yo soy Isabel Páez, francesa, con el acento, coreógrafa, y me arriesgué a investigar la poesía porque es un lenguaje metafórico y tiene mucho que ver, por mi punto de vista, con la danza, con la música, porque todo está unido por el ritmo, por el peso, por la respiración, por los tiempos, y es un lenguaje metafórico. Y la palabra es algo difícil, sobre todo para un bailarín. Así que bueno, hace muchos años que la literatura me atraviese. Yo propuse a Juan Villafañe, del Centro Cultural, de hacer algo para su Festival Internacional de Poesía el año pasado. Elegimos, gracias al baterista que trabaja conmigo, Luis Lucci, y también la poesía de Juan Villafañe y la de Carlos Aldazabal, que los dos son del Centro Cultural. Y de ahí nació esa obra, o sea, la columna vertebral fue Luis Lucci. Yo leí todo lo que pude encontrar, elegí una columna así de texto en relación a sus facetas. Es muy tierno Luis Lucci, cuenta de manera realista, me gustó mucho su humor sencillo, su ironía, y en sus poemas hay una recurrencia entre el amor, entre también la ética, o militancia no me gusta mucho, pero bueno, afectado por una situación que le atravesó y que atravesé en general la gente oprimida, y otra faceta era la familia y su humor. Bueno, entonces de esa columna yo elegí esos poemas, y después con la poesía de Juano y de Carlos, que es, digamos, más metafórica, menos realista, cómo ellos se hacían eco y cómo eso me disparaba cuadros, fraseos. La investigación fue desde la palabra. Hay algunos poemas que no decimos, La casa canta, pero si bien es el título, es un poema no dicho, un poema de Juan, que contigo bailaré era una pieza lenta, se transforma en un tema musical que bailamos, un otro de Carlos que no está, pero que me inspira también por otro, o sea, todo el movimiento nació de las poesías. Bien, estamos en el Centro Cultural de la Cooperación todos los domingos a las 8:30 hasta mitad de abril. Así que bienvenidos.